estás por mí. No, no, yo jamás te he dejado de amar. Estos celos me van a matar. Rosario, Santa Fe, mi amor es sincero. Que yo, desde el momento en que te vi, tan solo vivo para ti. Me desespero sin tus besos, tus miradas y tus caricias me provocan. Tú te has convertido en mi dueña y me manejas a tu antojo. Y solo sueño en ser tu sombra y cada día solo vivo para amarte. Atrapado en tu juego, fui presa fácil de tu seducción. De tus tiernas caricias ya no tengo salida. Y ahora vivo encadenado a tu corazón, a tus besos, a tus noches, a tus días. Ya no tengo salida. Oh, oh. Mía, tu amor me está atrapado. Momento en que te vi, tan solo vivo para ti. Me desespero sin tus besos, tus miradas y tus caricias me provocan. Tú estás convertido en mi dueña y me manejas a tu antojo. Y solo sueño en ser tu sombra y cada día solo vivo para amarte. Atrapado en tu juego, fui presa fácil.